fuera de joda, hay que vivir de algo. No, los peluqueros. No, obvio, yo los entiendo perfectamente y de verdad, o sea, sí que están pasando una situación asfixiante. ¿Cómo hacen para vivir los peluqueros? Para mí, digamos, debería estar entre las actividades que se abran, obviamente tomando las medidas y los recaudos necesarios, no sé, algún sistema de turnos, algo, pero por lo menos permitir que se amplíe un poco más el comercio, porque hay mucha gente y muchos rubros que la están pasando mal. Sí, con un traje de corte Chernobyl, que corten claro, el pelo. Tipo pero de que astronauta. Sí, aparte la gente le crece la melena. No, porque aparte, a ver, una de las cosas que se había evaluado también es decir, bueno, se abren las peluquerías, pero obviamente solo para corte de pelo. Nada de, no sé, manicura, que tenga mucho, digamos, toqueteo, viste, pedicura, cosas estéticas, no. Pero, a ver, con barbijo. Sí. El problema es la ropa y la cantidad de gente que puede ir, ¿no? Pero claro. Es lo mismo que un consultorio, un estudio de un profesional. Sí, bueno, el otro día Mendoza ya lo habilitó y justamente entrevistaban a una peluquera en Mendoza y ella decía que lo que había implementado era que entre cliente y cliente tenía un rango de 20 minutos para desinfectar todo el salón y obviamente, no sé, lo que te pones, la batita que te ponen, bueno, obviamente, descartable, qué sé yo, todo. O lavable. Claro, bueno, se toman los recaudos necesarios y si nos cuidamos, si somos conscientes, se puede. Con guantes, esos que son especiales para este tipo de cosas, los que son negros o color piel, con barbijo o máscara. Sí. Puede atender el. Igual, sí, igual que el que va a cortarse el pelo con barbijo. Claro. Nada, puede. Lo importante es que no se acumule la gente. Claro, eso es lo más importante. Que nos cuidemos y que tengamos conciencia. Así bueno, que si todo eso funciona, podríamos poco a poco ir retomando las actividades. Sí, por supuesto, las peluquerías. No creo que. Hoy a la noche va a hablar Alberto, supuestamente. Sí. A las 20 horas, es lo que están diciendo, capaz que habla. Quien te dice 20, te dice 22, ¿no? Sí, por eso. Birrita en mano, lo escuchamos, Alberto. Así que, bueno, 16 minutos pasaron de las 4 de la tarde, vamos a seguir hablando del tema, pero hay una consigna en sí, el día de hoy. Sí, y hablando de birra, señor, y porque es viernes, nos dimos cuenta de que gran parte del porcentaje del equipo de Abramos la Boca, que encima están como locos en el grupo de WhatsApp diciendo cómo pueden ser que nos difamen de esta forma. Sí. No es bebedor social. Sino ¿cómo? Que se ha dado cuenta que le entra duro y parejo al escabio de manera diaria. Constantemente en esta cuarentena. Qué alcohólicos que sí. son. Entonces la consigna que le traemos en el día de hoy a nuestros oyentes es si se han dado cuenta de que han aumentado el consumo de alcohol o qué cosas han aumentado en esta cuarentena en cuanto a consumo. Que nos lo cuenten. Bueno, todo, chicos. Al 11-50-12-35-89 o por nuestras redes sociales, ¿eh? Vamos a agradecerle a Juan que propuso esta consigna. ¡Ay, besos, Juan! ¡Beso grande! A Juan que nos está escuchando. Y yo sí me di cuenta que consumo alcohol casi todos los días. ¿Viste? Y antes no lo hacía. ¿Vos viste? Claro, puede ser por la ansiedad. Después, yo no soy de cenar con vino todos los días. Has ahora madurado. Sí. Y yo ahí pusieron fotos de cervezas. Sí. Yo soy más del vino. ¿Usted más del vino? Yo soy más vinero. Bueno, más en invierno, mucho más en invierno. Sí, ahora que se viene el frío le entran Estoy todos en el al vino. Y me tomé todo. Sí. Claro, bueno, no hay que tomarse todo. Hoy tengo que ir a renovar el stock. El stock. Yo ya me aprovisioné para el mes. Espero que me dure todo el mes. ¿Para el mes? Claro. ¿Compraste un cajón? Me propuse decir, bueno, bajo el ritmo de tomar birra todos los días. Ah, entonces, estabas. Sí, claro. Era como vos con el vino. Sí. Entonces dije, bueno, me compro 7 botellas de cerveza artesanal y me tienen que durar todo el mes. ¿Todo el mes? ¿7 cervezas? ¿Cómo es eso? 7 litros de birra, chicos. Sí. Trato de tomar solamente los fines de semana o de última jueves, viernes. No tomo un litro por día, sino me tomo una pinta, medio litro. Y vamos dosificando. Sí. Es una propuesta. Voy a ver si la logro concretar. A ver, el combo. No, Diego, pará. El combo. Cama, sí. Mesada, sillón, birra es letal, ¿eh? Es que sí. Cama, sillón, mesada, birra es terrible, ¿eh? ¿Por qué? No, a los oyentes les digo. Porque no, hay que moverse un poquito porque estamos un 45 días, 50 días tomando birra, comiendo y durmiendo. ¿Y por qué te pensás que empezó a usar la bicicleta? No, claro, hay que moverse también, ojo. Ese es el único problema del alcohol. Ay, que engorda, chicos. No digo que engorde, no ha... Nosotros cuando habitualmente estamos de rutina, caminamos, nos movemos, hacemos trámite, bueno, quemamos un claro, poco. Claro, tenés un poco de movimiento. Encerrado en casa. Sí. ¿No? Acá ya empiezan los primeros mensajes. Sonia nos dice que a la birra y a los dulces también. Claro, sí. A la comida más elaborada también. Uno come, sí. Bueno, que si no tengo nada que hacer, como un poquito más. Es lindísimo, no. La verdad nos encanta todo, pero bueno, hay que cuidar Dios nuestra... libre al mundo. Bueno, no, que bueno. Hablando de tomar bar, bueno. Sí. Mira, me da todo el stock de birra que hay. El stock que hay ahí que estamos viendo en la tele. No, yo soy más del vino. Yo no sé. A Cami Cataño me dice aguante el vino también. Sí, pero a Cami Cataño le entra el vino, no sabes cómo. Le gusta el vino tinto. ¿Está bien? Es como a mí. ¡Damos vergüenza! Sí, la verdad que sí. Damos un poco de vergüenza. Pero la cuestión es que. A ver, yo tomo en el verano más. Sí, birra, me encanta. Con el verano, calor. Calorcito, la birra helada goteando. Pero arranca el primer fresquito y ya me cambio al vino y me abrazo hasta octubre, en noviembre. Sí, tenemos sí. algunos problemitas. Sí. Última pregunta respecto al vino. ¿Usted toma tinto? Sí. ¿Le pone cubito de hielo? No. No, habitualmente no, depende. No. A lo ser que haga calor o que el vino no sea muy bueno, claro. ¿no? Que esté tomando un tetra, qué sé yo, ahí, en jarra, claro, un clericó que haga. Ay, sí. Pero lo abro, alboro el vino, lo dejo airear, lo pongo en mi decanter. Ah, usted tiene esa cosa que revuelve. Uy, sí. Bueno, a usted que le gusta el vino, tengo para recomendar una bebida muy rica. ¿Cuál? Vino con Priti. ¿Vino? No, ¿cómo se llama? Fantino es eso, ¿no? Priteado. No, no me mezcle el vino. Bueno. Bien, 20 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a hacer una sección en un futuro. Voy a recomendar vinos, ¿eh? Ah, dale, la vinoteca de Mauro. Bueno, sí. Un vino por semana puedo recomendar. Puede ser, hoy me agrada, tal. Dale, vamos con esa. No, sí, económicos. Claro, todo, por favor, accesible. Bajo los 300 pesos. Excelente. De 300 pesos para abajo. Sí, por favor, te pido. No voy a pagar 300 pesos una botella de vino, claro. No, el Fernet lo vi en el supermercado en la semana, está 430 bancos. Sí, está 450 el Fernet. La verdad, está yo estoy muy dolida. 460 creo que lo vi. Mirá lo que te digo. Pero en el día todavía sigue 420, así que aprovechen y vayan a comprar Fernet al día. ¿Sí? Sí. ¿Pero a cuál? ¿A uno en particular o no, a dos? No, por lo menos los días está 420. Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, no importa. No importa. Dejemos de pasar y por caminar favor. Por la góndola de las bebidas alcohólicas, sí, por sí, favor. Sí, pero bueno, cumplan la consigna y cuéntenos en qué andan con el escabio. La consigna es... ¿Cuál? Repitámosla. Si han aumentado algo en esta cuarentena, ya sea alcohol, comida, dulce, lo que sea, que se hayan dado cuenta y que nos cuenten, por supuesto. 15 50 12 35 89 es nuestro WhatsApp. Es nuestro WhatsApp. Ahí está. ¿Cuánto hace que no lo escuchaba? 15 50 12 35 89. 20 Ese minutos. Es nuestro WhatsApp. Ahí está, ahí lo dije bien. 19 grados la temperatura. Hace calorcito en la ciudad de Buenos hermosa Aires. Hermosa tarde. Está espectacular. Hermoso. 21 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar la tarde pasando revista de las notas más importantes por la mañana y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a recorrer las noticias más destacadas, las entrevistas más importantes de la mañana de Radio Gráfica. Y arrancamos con Punto de Partida. Allí estuvo Bruno Napoli, historiador y especialista en delitos económicos. Hizo referencia al vencimiento de la invitación a los acreedores para aceptar la propuesta de la reestructuración de la deuda externa. Y esto dijo en el aire de Punto de Partida. Cualquier escenario es cierto. Eso es lo interesante de este tipo de situaciones. El Fondo Monetario apoya porque quiere cobrar. El Fondo Monetario tiene una parte de deuda, 40.000, 50.000 millones que se le deben y quiere asegurarse que Argentina pueda pagar. Argentina va a poder pagar en la medida que no entre en default. Y no va a entrar en default en la medida en que pueda seguir negociando. Los acreedores, los chiquitos locales aceptaron, chiquitos digo, que tienen millones de dólares prestados al Estado, pero que en relación al monto enorme que se debe, son jugadores menores. Esos aceptaron, los grandes todavía no aceptaron. La opción es que si hoy finalmente se declara desierta la oferta, porque la mayoría no aceptaron, se puede extender un par de semanas más. No extender eso sería entrar en default mañana. Sería una locura. Digo mañana en términos metafóricos, ¿no? Digo, sería mucho más rápido el desenlace. Y en una negociación de estas características, hay que jugar todas las cartas, conviene extenderlo. Así que si hoy no funciona, seguramente el presidente Fernández extenderá el plazo y en el medio, y otra vez que hago la propuesta y me quedo sentado. Están hablando por teléfono todos los días, todos con todos, todos, porque no se ven las caras. Así es una negociación. También en punto de partida, María Rosa Martínez, diputada nacional por el Frente de Todos, informó cómo se están preparando en el Congreso de la Nación para realizar la sesión especial la próxima semana. La sesión se va a hacer, ya reglamentos aprobó la sesión a distancia. El día miércoles hubo una primera posibilidad de probar todas las herramientas, sobre todo la herramienta que permitía entrar al recinto y votar, porque el Webex, que era la plataforma que estuvimos usando para las videoconferencias, ya habíamos tenido cerca de 14 o 15 ministros y ministras visitando el Congreso, reuniéndose en comisiones, así que esa herramienta estaba muy probada. Pero probamos la de la votación, la validación que el RENAPER puso a disposición a partir del reconocimiento de rostro. Y ayer tuvimos en particular los 30 diputados de la provincia de Buenos Aires, en total somos 70 por región, y durante todo el día de hoy se va a estar probando y viendo ajustes, defectos, dificultades, y estaba previsto realizar una sesión el día sábado, que todavía falta confirmar, pero va a ser entre el sábado, lunes, martes de la semana que viene. Supongo que vamos a llegar bien al sábado. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Lilia Saavedra, mamá de Ramón Santillán Subus, víctima de violencia institucional. Habló sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en la cuarentena y puntualmente en los barrios vulnerables. La escuchamos. Es una de las denuncias que nosotros hacemos, es eso, ¿no? Aprovechando esta pandemia que nos tiene a todos acá encerrados, la fuerza de seguridad del Estado aprovecha bajo este manto que tienen que estar la gente encerrada y ellos afuera, supuestamente cuidándonos, aprovechan para hacer estos atropellos, estos abusos, esta violación a los derechos, donde van justamente a los barrios más vulnerables, a los barrios más humildes, a castigar, a reprimir y a torturar a la gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Lamentablemente, y bueno, nosotros venimos denunciando eso ya que pasó el primer acto, digamos, de violencia cometido en pleno coronavirus, tanto en capital como en el interior. Veintisiete minutos pasaron de las 4 de la tarde. Aquí las noticias más importantes de Radio Gráfica en la mañana, las entrevistas más jugosas que ya podés encontrar en www.radiografica.org.ar. Y nos tomamos un momento para recordar, porque el exfutbolista Tomás Trinche Karlovich falleció hoy a los 74 años en Rosario, mientras era operado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez a raíz de las lesiones craneadas sufridas hace 2 días cuando lo asaltaron para robarle su bicicleta. Escuchamos, sí, entonces, es un tal Karlovich de Viejo Smoking. En un ratito vamos a escuchar a Carlos Aire también contándonos un poco sobre la historia de Karlovich. Hay una nota muy piola en la web de Radio Gráfica también que ya pueden encontrar. Y ahora vamos a escuchar la canción que nos recomienda Cami. Así es. Vieja, voy para la cancha que esta noche juega Trinche. A veces no se da, a pesar de tanta elegancia en la cancha. Lo dijo César, puede ser.